¿Qué pasa? Un saludo a todo el mundo. Empieza Rock Verde. Un saludo, como decimos, para todo el que está al otro lado escuchándonos. Ya vía pues la radio aquí en Radio Sobrarbe, si estás por la comarca, esta bella comarca del Sobrarbe. Y si no estás por aquí, pues también nos puedes escuchar en www.rock-brarbe.blogspot.com. Ya sabéis que Rock Brarbe pues es el programa de rock de metal dedicado pues a estas músicas, a esta tendencia de pues el rock duro, el heavy metal, black metal, thrash. Vamos, progresivo, power, lo que sea, porque hay un montón de variedad dentro de esto del rock y del metal e intentamos pues poner un poquito de todo. A veces pues ponemos un poquito más de unos, de otros, pero intentamos eso, pues darle cabida a todo ese tipo de rock de metal aquí en Rock Verde y que disfrutéis pues de lo lindo. Sabéis que tenéis un email de contacto para estar en contacto con el programa y pedir canciones, dedicarlas o alguna otra cosa, y podéis escribir un email pues a rockbrarbe@yahoo.es. Y dicho todo esto, pues no queda más que empezar, y eso, empezamos. Novedades, como siempre, la presentamos la semana pasada. Se trata de Hammerfall, que acaban de sacar pues eso, nuevo disco hace muy poquito, No Sacrifice, No Victory. Y bueno, la semana pasada pusimos el tema pues Any Means Necessary, y como es el single y vamos, me gusta bastante, pues lo vamos a volver a poner. Ahí dejamos Hammerfall. No fear. estaba ese Any Means Necessary, pues el primer single del cual podéis ver el vídeo, pues decimos del nuevo disco de Hammerfall, No Sacrifice, No Victory, del cual os vamos a poner otro tema para que lo disfrutéis. En este caso se llama Bring the Hammer Down. Y bueno, pertenece, como decimos, al nuevo disco de Hammerfall, No Sacrifice, No Victory. Ahí dejamos Bring the Hammer Down, Hammerfall. Allí estaba ese Bring the Hammer Down, que era pues otro tema de esto nuevo de Hammerfall, No Sacrifice, No Victory, que dejamos y pasamos a otra novedad. Se trata pues del grupo Cuatro Gatos, un grupo que no conocía, y estoy leyendo un poquito pues la de dónde salen. Nacen de componentes de grupo Ñu, pues de los últimos componentes, y bueno, han cogido el nombre de uno de los discos, de los últimos discos de Ñu, y bueno, es su tercer álbum, el que acaban de publicar, se llama El Sueño de la Razón, y vamos directamente a escucharlo, a ver cómo suena esto, llamado Cruce de Caminos el tema, y el grupo se llama Cuatro Gatos. We'll be right back. Pues ahí estaba sonando este cruce de caminos de, como decimos, del grupo Cuatro Gatos, presentando El Sueño de la Razón, y pinta bastante bien. La semana que viene pondremos algún tema más. Vamos con la tercera novedad del día. Se trata de una banda pues que tampoco conocía y por lo que he leído pues está teniendo bastante buena acogida. Se trata de grupo polaco llamado Crystal Viper, con una mujer al frente en la voz. Y vamos, acaban de sacar también un nuevo disco hace muy poco, se llama Metal Nation, y vamos a poner un tema llamado The Anvil of Hate. Ahí os dejamos sin decir nada más con Crystal Viper. Tampoco suenan nada mal estos polacos Crystal Viper, y con ese disco, como decimos, recién sacado, Metal Nation. En siguientes programas pondremos más. Seguimos. Sonando bajo mis palabras, Broken Beat Scar, uno de los temas del que fuera nuevo disco de Metallica el año pasado a finales de año, y lo vuelvo a poner no porque hace días que no ponga Metallica, sino porque acaban de sacar de este tema, pues acaban de grabar un vídeo que pondremos en el blog. Y bueno, pues eso, ponemos el tema para recordarlo y escucharlo. Ahí dejamos Broken Beat Scar, Metallica. Breaking your life. sonando, acabando de sonar este Broken Beat Scar de Metallica, el cual podrás ver ese nuevo vídeo recién sacado pues en el www.rock-breve.blogspot.com, pues ahí podrás ver el vídeo, como decimos. Vamos con otra cosa, se trata de Demons and Wizards, de su segundo y último disco, solo han sacado dos, Touched by the Crimson King, ponemos el tema con el que abre el disco Crimson King, esto es Demons and Wizards. Vamos a acabar con estos Demons and Wizards y este Crimson King para pasar a escuchar Freedom Call, y esto es The Crystal Empire. Thank you. seguimos con más metal, en este caso black metal, igual que pusiéramos la semana pasada un par de temas. Dijimos la semana pasada, pusimos un tema de Dimmu Borgir y os aconsejamos que si podéis ver el vídeo que colgábamos, porque estaba muy currado, pues mirar. Ahora vamos a poner un tema de la banda Satyricon, se trata de el tema llamado Mother North, y también lo vamos a colgar en el blog. Y oye, si podéis verlo, pues lo veis, porque este ya no sé si está currado o no, pero es curioso, curioso. Ahí vamos a dejar, decimos Mother North, la canción, el grupo se llama Satyricon. Ah! después de este Modern North de Satyricon que nos ha dejado allí como de piedra, vamos con un gran disco publicado en 1993, se llamó Chaos It Did. Se trata de Sepultura a los brasileños y un gran ejemplo de lo bueno que es este disco es el tema que vamos a poner a continuación, War for Territory. Lo dejamos ahí directamente, esto es Sepultura. nos vamos acercando al final del programa y después de esto Sepultura cambiamos de rollo completamente, nos acercamos más al hard rock, en este caso un hard rock muy melódico. Se trata del grupo Taiketo, un grupo pues con bastante calidad, como vais a poder comprobar luego, y que ha pasado, pues vamos, no ha tenido todo el éxito que igual merecían, ha pasado bastante desapercibido. De su disco del 91, Don't Come Easy, vamos a poner este grande Forever Young. Ahí os dejamos con Taiketo. Tables late, trying to stay tough, never ending, however long she waits, it's just not. ¡Buah, qué buen sabor de boca! Estos taiquetos nos ha quedado con este Forever Young. Y acercándonos, eso es el final del programa de este Rock Brave 49, que no lo he dicho antes, pero el próximo programa será 50, será un poquito especial. No será la semana que viene, ya que Semana Santa, un servidor se va a Rumanía y yo creo que desde allí no lo podré hacer, o sea que lo dejaremos para dentro de 15 días. Programa número 50, un poquito especial. Y bueno, nos vamos a despedir como siempre con Metal Nacional. Se trata del grupo Not For Us, una banda que tenía en tiempos en cinta y no sé de qué manera la borré, la busqué bastante tiempo y cosas de internet ha vuelto a llegar a mis manos. Son madrileños y bueno, pues de su primer disco Métodos en Deja Vu del 99, pues vamos a poner un tema llamado Fiebres del Odio, y hay que decir que es un metal un poco curioso que hace esta gente con tocos de hardcore, con electrónica, cantando en castellano, en inglés, una mezcla un poquillo rara, y a ver qué tal os parece. Pues eso, lo dicho, que os vaya muy bien estos días, que disfrutéis de la vida, escuchéis rock, y nos vemos dentro de unos cuantos días. ¡Hasta luego! Nada más abrir mis ojos y veo como un rayo de luz entra y deja sus destellos una vez más. Aún dejando mi sueño he podido pensar que ese mundo era bello. Me levanto pensando en esos mis problemas y querría acabar de una vez con todos ellos. Un espíritu divino ha invadido mi cuerpo. Me siento como un niño con sus huevos. Entra y deja sus estrellas una vez más. Aún dejando mi sueño he podido pensar que este mundo era bello. Levanto pensando en esos mis problemas y querría acabar de una vez con todos ellos. Ese espíritu divino abandona mi cuerpo y recuerdos en mí con todos los zapatos nuevos una vez más. Aún dejando mi sueño he podido pensar.